Me soñé contigo otra vez y me tocó llamarte, yeah. No sé qué me hiciste, no puedo dejar de pensarte. Bebé, apareciste en mi vida y ahora te desaste. Solo quiero besarte. Yo sé que tú sientes todo cuando bailo así, sí, sí. Me pego pa' dejarte la fácil. Tú eres mi fantasía. Te tengo ganas desde el día en que te conocí. Yo sé que tú sientes todo cuando bailo así, sí. Te tengo ganas desde el día en que te conocí. Yo sé que tú.